Libra, Aviares. Virgo, Sirius. Orión, Tierra. Los planetas Tierra y Aviares fueron los más perjudicados en la distorsión. Sus elementos evolutivos y de elevación fueron afectados en grados mayores que los otros planetas, por eso los otros lograron rectificar más rápido y en menos tiempo. El alineamiento cósmico se realizará de tal forma que los siete planetas, en diferentes ángulos, se alinearán con otros, permitiéndoles el avance esperado. 190. ¿Qué significa cuando dicen que los humanos son ayaplianos por evolución y humanos por elevación? Los genes materiales de especie regresarán a su forma correcta, ayapliana. Los genes energía-pensamiento serán humanos. Los pensamientos fueron reestructurados de acuerdo con las experiencias y vivencias de aquellos ayaplianos que llegaron como voluntarios a colonizar al planeta Tierra. 191. ¿Por qué la especie humana es tan especial y por qué el planeta Tierra es considerado un lugar de extraordinario aprendizaje? Cuando la dimensión regular se formó, implantó rápidamente su descendencia en todos los planetas, y lo hizo con la plena convicción de que esos seres evolucionarían y se elevarían de acuerdo con la fórmula universal, con toda la información universal. Esos seres habían sido creados con la sabiduría impresa de un conocimiento transmitido. Las especies diseminadas en el universo que siguieron el camino trazado, lo hicieron de acuerdo con los cánones universales, fueron los continuadores de un proceso natural de especie. Por esta razón, el universo se mantiene en perfectas condiciones y debidamente encauzado, y si comparamos las especies, sus características son similares, tal vez con ciertas diferencias de evolución, mas el pensamiento es uno solo. Los ayaplianos que colonizaron el planeta Tierra debían desarrollar exactamente igual que los otros, mas al distorsionarse, cambiaron el curso de la evolución, los elementos se enfermaron, y al hacerlo, la materia se fue adaptando al cambio energético. La fórmula primera se había modelado diferente, y la energía-pensamiento también tuvo una readaptación cuya modelación energética caminó paralelamente. Así fue como surgieron los humanos, eran ayaplianos adaptados a un nuevo perfil de evolución y elevación. Se había formado una nueva especie, el universo no la podía catalogar o encajar en los cánones universales. Los ayaplianos humanos han aportado mucho conocimiento nuevo al universo, ustedes poseen elementos distintos de los de otras especies, que han surgido de su propia evolución a pesar de que su origen es el mismo, ya que todos descendemos del principio único. Los elementos químicos humanos se acomodaron y ajustaron, como si fueran oriundos de un principio nuevo. Los elementos humanos reprogramaron su origen, lo ambientaron a su entorno y la fórmula se alteró. Al alterarse, se crearon cauces que no se habían proyectado, ustedes transformaron el verdadero sentido del pensamiento. Mientras que otras especies desglosaron la idea y la convirtieron en pensamientos, ustedes desglosaron los pensamientos en pensamientos, un hecho inusual en el contexto universal. Por esa razón se explica la lentitud que los caracteriza. Esa manera humana de pensar fue un descubrimiento extraordinario, porque el humano llegó a lo más profundo del pensamiento. Tuvo que recorrer un camino difícil y tortuoso, y se encontró con muchísimos obstáculos. Esos impedimentos, esas dificultades, lo han convertido en el descubridor más grande del universo.